Radio Nacional Argentina presenta Estación Futuro. El mediodía del domingo tiene destino seguro. Estación Futuro. Hugo Paredero. Estación Futuro. Parada obligada en la radio pública. Buen mediodía, Argentina y planetas accesorios. Correte vos, el de la cámara, que te está tapando todo y no puedo ver la cara de la gente. Correte, ahí está. Bueno, bienvenidos a este tren dominguero que marcha hacia el futuro y sus alrededores. Parte de esos alrededores somos nosotros mismos hoy. Y acordate siempre que los niños, primero, para ellos los asientos de adelante, porque tienen la brújula y saben más del futuro que nosotros, los autodenominados adultos. Solo que no saben cuánto saben, por más niños, sábelo todo que sean, ¿no? Puedo decir que la hazaña cometida a principios de los 70 por aquel niño que respondía a Cacho Fontana en Odol Pregunta sobre mitología griega, Homero, la Ilíada, la Odisea, determinó que el futuro de Claudio María Domínguez hiciera con él esto que hizo. ¿Cómo irá tejiendo cada uno la trama de la vida, no? ¿Cuánto habrá de lana propia, cuánto de lana robada, cuánto de lana caída del cielo? Quizá no sea lana, y solo se trate de hilos invisibles. Me pregunto, ¿qué futuro le esperará a Facundo, niño de 5 años, hijo de un vecino de la vuelta, de mi casa? Que el otro día venía de los chinos, lo encontré y le hice la pregunta de Corol. Le dice a Facundo, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Mediático, me respondió, sin dudarlo, ¿no? Bueno, quizá no haya que alarmarse y mediático sea un clásico actual equivalente al bombero de otra época, ¿no? Igual yo indagué, ¿qué es mediático, Facu? ¡Uy, no sabe lo que es mediático! Se rió el péndex, se rió, ¿no? No sé, decime qué, le digo. Mediático es el que sale en la tele para pelearse con la gente. Me aclaró Facundo. ¡Ah, bueno! Ahora sabes cuál te digo. Sí, Facu, sí, ahora sí, ya sé. Bueno, y yo que soy de los que piensan que los niños siempre dicen lo que sienten y no acostumbro a contradecirlos, no pude reprimirme. Y desde mi adulto oxidado le pregunté, ¿qué es lo que te gusta de ser mediático, Facu? Y que salís en la tele, te pagan mucha plata y todo el mundo se mata de la risa. ¡Pum! Pero así sin dudarlo, ¿no? Como si tuviera un libreto preparado. Y el papá de Facundo, que asistía a la conversación con sonrisa amplia, orgullosa, me miró como diciendo, ningún boludo, ¿eh? Y yo no hice comentario para mis adentros, pensé, dos boludos. Pero bueno, en fin. También pensé que tal vez por esas tramas del tejido de la vida, Facundito cambie de esdrújula en el futuro. Y en vez de mediático se convierte en un académico especialista en mitología griega, Homero, la Ilíada, la Odisea. ¿Eh? Sí, ¿por qué no? Sí, puede ser, todo puede ser, hay que estar preparado para que todo pueda ser. Vamos a saludar a nuestro pianista de cabecera, Alejandro Weber. Maestro, ¿cómo anda? Muy bien, ¿cómo están todos? Buenos días para vos, Hugo, y para la audiencia. Agarrado al piano como sabiendo de qué se trata. Maestro, ¿usted cree que los bemoles y los sostenidos seguirán operando juntos en el futuro o llegará un momento en que van a necesitar separarse? Yo creo que son necesarios los dos. En un sentido, la vida va a seguir teniendo sus bemoles, ¿no? Ajá. ¿No? Como los tiene. Aunque, por supuesto, creo que con un esfuerzo sostenido vamos a poder finalmente dar en la tecla para conseguir esa armonía tan necesaria para poder seguir adelante. Usted como Facundito, la tiene toda preparada. Claro, yo también quiero ser mediático. Es impresionante. Maestro, hablábamos de mitología griega a raíz del ex niño Domínguez, y yo pensaba, en el futuro, dentro de unos 200, 500 años, se va a seguir hablando de los antiguos griegos. Vas a ver, claro. Por algo será, en algo andarían, algo habrán hecho. Maestro, me dieron ganas de escuchar de esperar el tren de hoy con música griega. ¿Hay vida en el pentagrama más allá de Sorba? Hay vida, hay vida. Hay un tema clásico que se llama April y Mou. Seguramente lo pronuncio mal, pero es, quiere decir Abril mío o mi Abril. Sí. Es parte así más... ¿A qué es de Teodorakis? Sí, de Teodorakis. Hay vida más allá de Sorba, pero no, de Teodorakis. Ahí está. No rompan las copas, ni los vasos, ni los platos. No se excedan. Me gusta. Interesante el significado del nombre Sorba, ¿lo sabías? Quiere decir vivir el día. Vivir el día quiere decir Sorba, tal como lo mostraba Anthony Quinn en la película de Kakoyanis, ¿no? Quizás sea esa la mejor manera de esperar el futuro venturoso, ¿no? Viviendo cada día lo mejor posible, y esto es, incluyendo los sueños, por supuesto, como parte de la realidad de cada día. La vida no es más que un interminable ensayo de una obra que jamás se va a estrenar, decía Amélie, la de la película. No es una frase tan pesimista como aparenta. Peor que ensayar sin estrenar sería quedarse dormido en la platea, ¿no? ¿No te parece a vos? El problema, o tal vez lo divertido, estaría en que cuesta lograr una unidad de criterio con respecto al género de aquello que ensayamos cuando vivimos. No es lo mismo un drama que una comedia, una tragedia que un vodevil, una ópera que un sainete, ¿no? Etcétera, etcétera. Y como al parecer todos tenemos capacidades para todos ellos, bueno, claro, debe ser por eso que no estrenamos, ¿no? ¡Uy, ahí viene! ¡Viene! ¿Viene el tren? ¿Sí? Sepan disculpar las ventajas ocasionadas, ¿eh? Sí, viajemos en tren porque estamos en vías de desarrollo. Vení. Subida con las valijas. Ah, ¿no tenés valija? Bueno, lo que tengas. Sí. Vías. Vía libre. Los jóvenes son mi debilidad. Yo los veo, les veo la cara a ustedes y veo el futuro y el presente de la patria. Y veo un futuro maravilloso. Gracias, Cristina, por hacer el chivito del programa, En el discurso de ayer, abriendo la 132ª sesión de asambleas ordinarias del Congreso Nacional. También, esto fue en la explanada, cuando ya había hablado las casi 3 horas allí en el recinto, y allí en la explanada del Congreso, con la estatua de Lora Mora por fin, redescubierta a la vista y a la sensibilidad de todos, Cristina dijo esto que dijo acerca del futuro a los jóvenes, ¿no? Pero dentro del recinto tuvo palabras muy elogiosas para nuestro padrino, y nosotros, como buenos ahijados, nos ponemos contentos cuando señala la importancia del Ministerio de Ciencia y Tecnología que preside Lino Barañao, así como lo señaló. El otro día se daba cuenta de una importante investigación en materia oncológica, y se mencionaba, así como al pasar a la agencia de investigaciones, de inversiones, de como si fuera dependiente, no sé, de Marte, ¿no? O sea, esa agencia que colabora con todos los investigadores de todos los sectores es del Ministerio de Ciencia y Tecnología, y son recursos de todos los argentinos puestos al servicio de la ciencia y de la tecnología.